¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Acabo de grabar ahora mismo la Hangout con algunos de los que vamos a ir a la Euskal y estamos en modo hype. En el podcast de ayer ya hablé un poco de lo que voy a llevar a la Euskal y ahora mismo mi idea es llevar pues lo que es el MacBook Air y la Surface. Pero me estoy planteando llevar un portátil más potente. Y de hecho la idea me la ha dado el señor Andrés Ramos, que me ha dicho, que comenta que tiene un portátil medianamente potente solo para la Euskal, lo cual es lo contemplo como una opción. Y os digo que ahora mismo, dentro de las opciones que manejo, yo sé que dentro de poco va a empezar el Prime Day de Amazon y muchos estamos atentos. Pero bueno, siempre me resulta muy interesante ver vuestros comentarios, vuestras recomendaciones. Me han ayudado con el móvil que le voy a comprar a mi mujer, que le he comprado a mi esposa, que es el Redmi Note 7. Inicialmente dije el Redmi 7, pero fijaos si estoy pez de tecnología, que ni siquiera veía la diferencia entre el Redmi 7 y el Redmi Note 7. Y vaya diferencia que hay, pero bastante diferencia. Entonces, con el tema de portátiles, pues hay algunas opciones bastante interesantes y ahora mismo tengo dos opciones que me llaman la atención, ¿no? Dentro de lo que son portátiles de línea gaming, ¿no? Una es el Lenovo Legion, que sería en inglés Legion, Y530. Lenovo Legion Y530, que es un portátil de gaming, 15 pulgadas. Tiene un Intel i7-8750H, i7-8750H, 16 GB de RAM, un terabyte de disco duro convencional y 256 SSD. Y la gráfica que tiene es una Nvidia GTX 1050 de 4 GB. No sé qué os parece. En cualquier caso, me interesa vuestra opción, vuestra opinión, ¿no? El otro sería un MSI, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son los MSIs, pues hay bastantes MSIs. Hay un MSI muy elegantón que he visto, pues igual, i7, 16 GB de RAM, eso es lo que estoy buscando. De hecho, el que tengo ahora mismo en pantalla y tiene el mismo procesador, la misma RAM, mismo disco duro y tal, y la gráfica que tiene es diferente, es la Nvidia GTX 1050 Ti. Que no sé si será igual, si será mejor, si será peor. Bueno, estas son las ideas que tengo, ¿no? Hemos comentado, volviendo un poco a la Hangout que hemos hecho, ha estado el señor Nipegún, ha estado Bato, ha estado Andrés Ramos, se ha incorporado más tarde el señor Abel. También ha estado el señor Mono del Espacio, también ha estado parcialmente el señor Eduardo. Convención especial de Eduardo y Monos del Espacio, que han hecho su incorporación parcialmente desnudos, ya que son esta gente. Cuando llegas a cierta edad vas sin camiseta y ningún pudor, y ahí estás, ahí, orgulloso, ilustrando ahí tú. Y además estaban en la playa, con lo cual, o si no estaban en la playa, estaban por ahí disfrutando de unos días de asueto. Y daba una idea, ni pegún, de crear una cuenta colectiva de Instagram para la Euskal, a la que podamos ir añadiendo stories y vayamos añadiendo vídeos y demás. Y me parece una idea interesante. Ni pegún dice que se pone con ello, y cuando ni pegún dice que se pone con eso, es que se pone a la de tres. Así que estoy mirando ya el grupo de Telegram que tenemos y donde espero esa participación, ¿no? Mucho hype y con ganas de aprender. Otro proyecto que tengo, que no sé si lo haré, porque ahora viene el Prime Day. De hecho, empieza esta noche. Muchos estaremos. Yo me he pegado una siestecita discreta, pero suficiente para recuperar y aguantar un poquito más. Y Bato me decía de ponerle un SSD al Mac Mini. Yo tengo un Mac Mini que tiene un i5, 8 GB de RAM. La verdad es que el Mac Mini está muy bien, pero va a pedales por culpa del dichoso disco duro mecánico. También os digo la verdad que macOS no me está pareciendo el sistema operativo más ágil de todos. Con el MacBook Air, que ya tiene años, que tiene un i7, que de doble núcleo, que tiene 8 GB de RAM, pues me va bastante bien. Se calienta un poquito, porque si le meto caña y con estos calores, pues aquí lo tengo con los ventiladores funcionando. Yo lo tengo con la pantalla cerrada, o sea, cerrado el equipo y con un cable, un adaptador a HDMI y usándolo como sobremesa. De hecho, la Hangout la he utilizado con la Logitech buenecita, el micro Zoom H5 y igual que ahora estoy grabando con la Zoom con la H5. Creo que puede ser interesante si encuentro un disco duro adecuado, ¿no? 256, 512. Hombre, si pudiera 512 gigas sería interesante. Ahora mismo los SSDs de 512, los SSDs de 512, vamos a ver a cuánto los tiene Amazon ahora y si la cosa va a cambiar mucho. Pues, hombre, no es tan mal de precio. Hay un Samsung a 72 euros. Jolín, cómo han bajado de precio, ¿eh? Un Crucial a 66 euros. Un SanDisk a 57 euros. Hombre, la verdad es que hay opciones. Vamos a ver qué tal el Prime Day. Porque a mí también es cierto que a veces me decepciona un poquito el Prime Day, ¿eh? El Prime Day te ofrece lo que quieren ofrecerte y no lo que tú estás buscando. Entonces el concepto chollo es un poco engañoso. Es decir, tú vas a una tienda buscando algo y encuentras algo que está muy bien de precio. No es lo que necesitas ni lo que quieres, pero claro, es que está tan bien de precio que dices tú, ¿cómo voy a dejarlo pasar por alto? Y has picado. Ahí has picado. Y eso es lo que uno no quiere caer. No quiere caer. Y para terminar, los que hayáis seguido la Hangout, que ya está disponible, una Hangout de hora y media, hablando con estos buenos amigos geeks. Señor Bato, que como siempre es un hombre avanzado a su tiempo, pues se ha ofrecido a hablar de domótica, porque él tiene toda su casa domotizada y, como decía en el Hangout, todo menos las persianas y porque no quiere andar haciendo agujeros. Me parece muy interesante esto. Creo que, bueno, tiene hasta el retrete de Xiaomi, lo cual es una cosa que ya te da una categoría. Es decir, tú eres geek y lo llevas, no, porque tengo este teléfono, pero tienes el butter de Xiaomi, tienes el retrete de Xiaomi que te da un chorrito refrescante e higienizante en el orto, en el ano. La parte más vulnerable de un ser humano. Y eso es tecnología aplicada al placer, a la higiene, a todo eso. Eso es maravilloso. Eso ya le otorga dos peldaños por encima de Richard Stallman. Entonces, bueno, él tiene bastante domotizado. El tema de la domótica, yo no he entrado. Básicamente, yo tengo una especie de híbrido entre Xiaomi, Google Home y compatibles con Google Home. Esta semana espero que me llegue. Lo que sí quiero que me llegue el tema de control de presencia para automatizar encendido de luces. Y hay dos cosas más que voy a comprar. Pues tengo dos bombillas de color que están muy bien, pero no las tengo aprovechadas. Quiero comprar bombillas blancas de la marca G-Lite, que son compatibles con G-Lite, que son compatibles con Google Assistant. Porque ahora mismo entre mis dos sistemas lo único que no es compatible es las cámaras. Las cámaras las tengo que aplicar, ver con la aplicación de Xiaomi. Pero bueno, tampoco. Y estoy muy contento con ellas, porque la opción de alerta, es decir, oye, ponte en modo vigilancia y si detectas movimiento, me avisas y grabas. Funciona muy bien. He hecho la prueba hoy que estaba solo en casa y en un momento dado he salido en la cámara del salón, que he salido a abrir ventanas porque ya estaba haciendo fresquito. Y además me olvidé y al rato he visto una alerta en el móvil y te graba el vídeo que puedes descargártelo al teléfono móvil. Eso está muy bien. Lo quiero también para que la centralita, el Xiaomi Hub, se encienda como luz de pasillo. Detecte presencia y se encienda como luz de pasillo. Eso también me mola. También puedes programarlo para que si pones un detector de presencia, que eso es un aparatito de fácil instalación y además autónomo, tiene su propia batería, pues suena el sonido de la campana si alguien entra en casa. Eso está muy bien. O como alarma, si hay alguien entrando en casa. Eso está bastante, bastante bien. Así que bueno, amigos, simplemente esta breve reflexión. Empieza el Amazon Prime, os deseo una buena caza. Esto es Vidas en Red. Estad atentos a Conversos72, @Conversos72 en Twitter, para esa cuenta de Instagram que va a poner el señor Bato. Un saludo a todos y hasta pronto.